Hola a todos amigos de Vidas en Red, de Facción Rebelde, oyentes del podcast. Bueno, sigo embriagado con el asunto Surface. Después de un primer podcast muy entusiasta, hoy es ya jueves, día 14 de mayo, y sigo usándolo como único dispositivo, que bueno, ya sabéis, la mejor forma de sacarle partido a cualquier gadget que tengamos es intentar usarlo intensivamente. Desplazar otros chismes que tengamos y usarlo principalmente. Y como ahora estoy en una fase bastante inapetente de smartphones, tampoco estoy probando mucho smartphone que digamos, más bien poco. El Note 4 ha sido la última adquisición, estoy muy contento, estoy grabando con él, de hecho. La experiencia S Pen de Samsung es la mejor, mejor que la de Surface con su carísimo stylus. Mucho mejor, ¿eh? Mucho más real, mucho más precisa. Es decir, el Note 3 sigue escribiendo mejor que la Surface 3. El Note 3, ¿eh? No el 4, el 3. Eso no significa que la Surface 3 tenga un mal reconocimiento, pero que no es tan preciso, no es tan perfecto, no es tan suave como en Samsung. Ahí Samsung lo ha clavado, lo ha abordado. Y bueno, pues en la oficina, usando la Surface con el cable del mini DisplayPort a HDMI. Por cierto, ya me han llegado de Amazon los dos cables que compré, el HDMI y el VGA, por muy poco dinero, la verdad, menos de la mitad de lo que cuesta en la tienda de Microsoft, o bueno, ya ni te digo de la tienda de Apple. Y creo que me gusta mucho, que me gusta cada vez más. La única pena es que, a ver, los procesadores Atom yo creo que funcionan muy muy bien. Si hubiera habido un modelo de 10 pulgadas con 8 GB de RAM, ese hubiera sido lo ideal. O incluso un Core i3 con 10 GB, con 10 pulgadas, pero no, ya tenías que dar el salto obligatoriamente a las 12 pulgadas, que para mí no es lo más ideal. ¿Por qué me resulta cómodo? Pues ya os lo adelantaba, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho, pues, y que refleja mucho los anuncios, ¿no?, de Surface, es la posibilidad de andar quitando y poniendo el teclado. Además, al ser magnético y tiene un imán potente que, como te pille un dedo de por medio, te corta el dedo en dos. Bueno, quizá ahí me he pasado un poco. Pero a veces, pues, me gusta tenerlo en modo tablet, sobre todo cuando estoy escribiendo, ¿no? Pues ahí estoy escribiendo o incluso estoy navegando. Ahora, que llego, que quiero meter teclado, clac, teclado conectado y a trabajar. A ver, el teclado no es el mejor teclado del mundo. Es decir, funciona, yo escribo rápido, escribo cómodo, escribo bien, pero es un poco dura. O sea, no dura. Cada vez que presionas una tecla es un clac, clac, clac, clac. Y no es que ofrezca mucha resistencia, pero es un poco aparatoso. A ver, estoy hablando ya buscando la excelencia, ¿no? La experiencia Apple, ¿no? Todo va de maravilla, todo va perfecto. Y luego es ruidoso. Aunque bueno, me agrada mucho que sea un teclado completo, que sea un teclado preciso, que funciona bien, que funciona rápido y que está retroiluminado, cosa que yo no sé por qué los fabricantes de portátiles no sacan teclados retroiluminados. Porque mucha gente que está en movilidad, pues se mueve en trenes, se mueve en aviones, se mueve en dormitorios con esposas o esposos que duermen. Los geeks duermen poco y necesitamos esa historieta, ¿no? No me gusta que la carga sea lenta. Yo no sé si es que estoy acostumbrado a la carga rápida del Note 4 o del iPhone 6 Plus, que tiene una carga rápida bestial, no tan publicitada como la del Note 4. Pero la carga es lentita, es lentita. Yo calculo que con el uso que le estoy dando, el uso que le estoy, es que la carga es muy lenta, ¿eh? Pero bastante lenta. Con el uso que le estoy dando, yo creo que me puede durar unas 6 horas de batería. A ver, el uso que le estoy dando, yo estoy ahí con Spotify abierto, con el Office, con OneNote, con el navegador, con cuatro pestañas, con VLC, con Outlook, con Telegram, que son aplicaciones que ya tengo abiertas sí o sí. Las tengo ahí abiertas de continuo. Si no estoy con Spotify abierto, estoy oyendo una emisora de radio por internet que se llama ABC-Longe, ABC Lounge Radio, de música chill out, que me flipa, me encanta, música para olvidarte de la música y concentrarte en lo que estás haciendo. Ah, y una aplicación que uso mucho, mucho, mucho en Windows. Para mí es una aplicación perfecta, una aplicación además gratis. Se llama Rough Draft. Bueno, no sé si se pronuncia así, ¿no? Yo le pongo ganas, como podéis ver. Se escribe R-O-U-G-H-D-R-A-F-T. Rough Draft. Rough Draft es una aplicación de escritura, pero es un procesador de texto sencillo, pero que tiene en la misma ventana un pad, ellos le llaman pad, una especie de libreta de notas, donde puedes apuntar cosas tan útiles para los escritores novatos como servidor, como una guía de personajes, una guía de capítulos, para que no tengas que tener dos archivos abiertos a la vez. Así que, bueno, esa aplicación, bueno, una aplicación muy, muy ligerita. Y bueno, pues me va muy bien, me va muy bien. Yo llego a la oficina, conecto o a casa, conecto el conector HDMI y ahí tengo dos pantallas y me pongo a trabajar, me pongo a escribir, me pongo a navegar, me pongo a escribir correos, responder correos, etc. Igual que con OneNote estoy alucinado de lo cómodo que es y bueno, esto son productos que están ya muy, muy desarrollados y que tienen detrás pues, muchos años y mucha gente funcionando. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que tienen tantas funciones que te puedes marear. O sea, la curva de aprendizaje que decía en el podcast anterior es alta. Por ejemplo, Outlook. Outlook tiene una barbaridad de cosas. Barbaridad de cosas que tienes que hincar codos. Bueno, quizá exagero, ¿no? Pero tienes que ponerte, porque tiene cosas muy chulas a la hora de poder hacer con el correo electrónico. Si os abrumaba la nueva versión de Gmail, la que se llama Inbox, porque tiene posibilidades de lanzar correos para más adelante para que los respondas, casi una mezcla de gestor de tareas, cliente de correo electrónico, pues Outlook pues tiene cosas muy chulas, ¿no? Convocar reuniones, ponerlo para más tarde, automatizar tareas, que eso, esto, bueno, estoy leyendo bastante para que, bueno, eso, que haya cosas que sean automáticas. Cuando reciba un correo de este, se le reenvía a este. Por ejemplo, si recibo un correo de fulanito, que se le reenvía a mi jefe. Ese tipo de cosillas. Y bueno, y muchas más cosas. Una cosa que me gusta mucho de Outlook es que puedo usar, sí, amigos, sentaos, por favor, puedo usar el S Pen. Bueno, puedes usar el S Pen también en Word, ¿sabes? Pero está muy gracioso y me resulta muy... Esta mañana temprano, mientras desayunaba, mi mujer y yo, aunque nos vemos a diario, pero nos mandamos correos electrónicos, ¿no? De, ah, mira, encontré este vídeo gracioso por internet. Ah, mira, encontré esta dirección. Pues encontré en Madrid un restaurante de comida kosher, de comida tradicional judía. Bueno, comida que es ceremonialmente apta para el consumo de un judío ortodoxo. Es un restaurante que está al lado de una sinagoga. Yo como buen evangélico pues tengo bastante simpatía por los judíos. Y bueno, cuando estuvimos en París me quedé con las ganas de comer en un restaurante kosher y resulta que pues en la zona centro hay un restaurante kosher y bueno, hice una cosa, hice con OneNote. OneNote tiene una aplicación para hacer capturas de pantalla. Hice la captura de pantalla, que es como el scratchbook de Samsung, ¿no? Coges, oye, quiero que me guardes esta selección, ¿no? Yo no sé si incluso lo habrán copiado, seguramente lo habrá copiado Microsoft, corregidme si me equivoco, de Samsung, ¿no? Bueno, pues grabé un poco, bueno, hice un recorte del folleto del restaurante, se lo mandé a mi esposa y luego le escribí a mano, hola, tal, mira, te paso esto. Y yo ahí a mano digo, ah, qué chulo soy. Me gusta mucho. Y es que además, ya sabéis que soy muy fan de la escritura manual y eso echo muchísimo de menos del Galaxy Note Pro, el Galaxy Note Pro, que es el tablet de Samsung desconocido. Ahora se lo ha comprado José Antonio, que me ha dicho, oye, a ver si quedamos y hacemos una comparativa Surface Note Pro. El Note Pro es un tablet hiperproductivo que te permite pues tomar notas y luego tiene potencia, sus 3 GB de RAM, como el Tab, bueno, Y bueno, su herramienta de productividad y luego un pantallón. Y encima es muy ligero. Ya sabéis que Samsung no usa materiales metálicos en demasía. Pues es una cosa que yo he echado siempre de menos, ¿no? Ahora tengo el Note 4, que está muy bien, pues su pantalla es más pequeñita, entre comillas. Pero me gusta mucho, ¿no? Cuando, sobre todo cuando paso tiempo en transporte público o cuando paso tiempo en esperas o esperando un autobús que me lleva de vuelta del pueblo de Villarretruécanos del Carámbano, pues la clave para no aburrirte usando un equipo es cambiar de actividad con cierta frecuencia. Eso se lo leí en una entrevista al amigo Matt el viajero, este tipo del que le dediqué un especial, que es un tipo tan interesante. Que por cierto, contacté con él, quedé con hacerle una entrevista y al final no la he hecho, pero es de las grandes cosas que tengo pendientes, porque es un tío fascinante. Bueno, él decía, cuando estaba en las LAN parties, y él estaba ahí con su amiga, que una de las cosas, con su amiga, su ordenador amiga, ¿no? Con su amiga. Pues que una de las cosas que le ayudaban a mantenerse despierto, sobre todo en esas largas noches de party, pues era coger y ir cambiando de actividad. Ahora escuchaba un MIDI, ahora programaba una intro, ahora hacía no sé qué cosa, o ahora jugaba un juego conversacional, yo creo que cualquier cosita, ¿no? De esa forma, pues vas, el cerebro no se agota. Y yo pues hago lo mismo, ¿no? Ahora navego por internet, veo un vídeo, tomo notas para un podcast, escribo un relato, respondo correos, miro Twitter, sigo escribiendo relatos, luego escribo un mediario con OneNote, añado fotos y así voy haciendo cosas y no me aburro, la verdad. Pueden pasar las horas muertas, voy leyendo, ahora leo esto, ahora sigo... Me lo paso muy bien. Entonces, bueno, OneNote tiene muchísimas cosas, pero bueno, Outlook es la leche. De hecho, hay cosas que estoy intentando hacer con Outlook que me están costando la misma vida. De hecho, hay cosas que he arreglado en Outlook que no sé cómo cuernos las he hecho. En serio, no sé cómo las he conseguido. Entonces, bueno, ahí estoy leyendo y aprendiendo todo lo que pueda. Si OneNote es fundamental, OneDrive es aún más fundamental, porque OneDrive es el disco duro por excelencia. Lo cual, cuando tienes 128 GB de almacenamiento, de memoria, de disco duro, bueno, no es disco duro, pero es el almacenamiento de la Surface, pues más vale usarla con cierta cabeza. OneDrive, alucinante. Muy, muy contento por el precio prácticamente de una licencia de Dropbox al año tienes un montón de productos. Ahí estoy además en un plan fanboy de Windows, pero peligroso. La licencia de Office, no sé si lo dije en el podcast anterior, pues ¿qué ocurrió? Que yo tengo una licencia de Office 365 compartida con varias gente. Hay gente que la revende, lo cual es muy interesante porque la verdad es una fuente de negocio importante. Pues hay gente que revende, a lo mejor revende solo el espacio en OneDrive. Oye, pues... disculparme. Podía haberlo pausado, pero no lo hice. Entonces... con la compra de la Surface te dan una licencia, yo creo que individual, se llama licencia personal o familiar o yo qué sé, de Office. Pero como yo ya tenía una licencia activa, que todavía me quedan pues hasta septiembre, creo que es cuando renuevo, pues lo que me han dicho es, ¿qué quieres? ¿Quieres un año de licencia individual o quieres que te ampliemos en 9 meses la licencia que tienes? Y además te decía, Microsoft te recomienda que cojas esta opción. Y esa fue la opción que cogí. Con lo cual, me han ampliado 9 mesecitos mi licencia de Office. Y esto está muy bien, porque si imaginad el siguiente escenario. Ahora, yo que soy un tío que cambio de equipos, y a lo mejor de portátiles no cambiaba tanto, pero con el desencanto que tengo con los smartphones, pues es posible que los recursos que antes empleaba en cambiar de smartphone, pues ahora lo dedique a cambiar a este tipo de equipos que me resulten casi que más interesantes. No tanto tablets, pues tablets, al final hemos llegado a un límite, ¿no? Sino este producto que me parece más novedoso. Pues si yo ahora cambio a la Surface 4, vendo la Surface 3 por lo que tenga que venderla y compro la Surface 4, pues seguramente sacarán otra oferta, con lo cual volvería a ampliar mi licencia de Office con el ahorro subsiguiente. La idea de un PC para todo me flipa mucho. Y si habéis leído, mis relatos, habéis leído Zordor en movilidad, ¿lo habéis leído? No, muy mal. Pues meteos en faccionrebelde.com y os leéis los relatos. Hay gente que le gusta, hay gente que incluso los disfruta, ¿eh? Ahora, si tú eres un flipado de las nuevas tecnologías, si eres un flipado de la red y todavía no te gusta leer porque no encuentras relatos de cosas que te gusten, Facción Rebelde vas a encontrar los relatos que un auténtico geek nivel 10 le gusta. Hay gente que gente no geek que me dice, es que eso es muy técnico. Claro, tío, si estoy hablando de tecnología, pues no puedo ser para todos, ¿no? Así que muy contento, muy interesado por la Surface 4 que van a hacer, que van a sacar. El amigo Dioscop ha grabado en movilidad también. Además, ha grabado un audio de 50 minutos. Amigo Dioscorp, un hombre que tiene conocimientos suficientes para hablar 50 minutos y mucho más allá. Pero tiene momentos muy simpáticos. El audio de Dioscorp, pues va grabando por la calle y se encuentra a gente que él conoce. Y, ¿qué? ¿Aquí estoy grabando? No, tranquilo, todavía no me he vuelto loco. Bueno, más loco de lo que ya estoy. ¡Hasta luego! Sigue hablando. ¡Ay, mira, qué perrito más curioso! Tal. Sí, me lo he pasado muy bien. Esa espontaneidad me mola. Que es la espontaneidad clásica del podcasting. Lo que pasa es que el Dioscorp, cuando se pone a grabar, se pone delante de un micro, ahí todo preparado, pues nada. Pues me ha mandado un audio, digamos, dándome su opinión sobre Surface. Pero bueno, Dioscorp, ¿qué me ha parecido tu audio? Oye, muy interesante, pero hablas de 20.000 temas. Cosa que es la marca de la casa. Es decir, él te empieza hablando de Atom, luego pasa a hablar de las interfaces táctiles, luego se pone a hablar de Steam, luego de Linux, luego de las consolas, luego de Steam OS. Y, bueno, en fin, pozo de conocimientos. Más cositas que tengo por aquí, así notillas. Ah, bueno, un problema que tuve con la Surface, pero un problema gordo, que yo pensé, bueno, esto es un fallo, pero fallo de los de irte al Corte Inglés y decir, tomad, quedaos con la Surface. Cuando metí la entrada de audio con los auriculares se oía fatal, pero fatal se oía scratch, ¿eh? Esos ruidos estáticos, esos crujidos metálicos. Y bueno, será los AirPods, que los AirPods me están fallando. Paréntesis, otro paréntesis. Luego digo de Dioscorp, pero yo hago lo mismo. Me encantan los AirPods. Son caros de narices, pero se estropean como cualquier otro auricular. O sea, ya me están fallando. Llevaba una racha donde decía, joder, cuando hablo con alguien, de pronto le bajo un montón el volumen. ¿Esto qué es? Y el problema no era de mi inocente interlocutor, el problema era mío y de mis AirPods. Ahora estoy usando los auriculares del Samsung, que son extraordinarios, siempre me gustaron. Claro, no tienen el micro, no me reconoce la toma de audio, de entrada de audio, el micrófono. Así que bueno, yo hablo poco, hablo más por Boxer, ahí con el amigo Domingo, que nos pegamos unas parrafadas que pa' qué, y con Rupert y con Lector y que con nadie más. Así que realmente la entrada de audio no la uso. Yo los auriculares los uso para escuchar música de Spotify o escuchar los mensajes de Boxer. Entonces, bueno, cuando digo, bueno, cambio de auriculares, voy a poner otros auriculares. Los de Samsung van mal. Y bueno, a lo mejor es porque, ¿sabéis que cuando hay auriculares que tienen el micro, son manos libres, auriculares manos libres, pues alguna vez me ha ocurrido que se oía mal, ¿no? Bueno, voy a usar unos auriculares Sennheiser, baratitos, pero que suenan muy bien. Igual. Mira, ya me empecé a poner nervioso. Esto es que la salida de audio está mal. Esto es un truño. Me voy a ir al Corte Inglés. Voy a pedir que tengan. Aunque fíjate, como tienen tan pocas existencias, veremos a ver qué es lo que me colocan. Bueno, tendré que formatear la Surface y dejarlo todo con el tiempo que me ha llevado a configurarlo. Bueno, ya estaba cabreadito. Y leo en un foro en inglés diciendo, mira, métete en audio, en las propiedades de audio, y hay una opción que se llama, creo, comunicaciones, y que es una pestaña dentro de propiedades de audio o algo así, que te dice que, como que, si tú recibes llamadas telefónicas, pues Windows va a hacer que como que haya una transición entre la llamada telefónica y el audio, algo así, ¿no? Que ya ves tú, mi Surface no tiene LTE, no han llegado a España. Digo, bueno, desactivo eso, que es lo que me recomiendan. Lo desactivo y, bueno, ya el audio de maravilla. Así que, uff, respiré hondo. Prueba superada. Por cierto, los altavoces externos funcionan muy bien. Tienen muy buena calidad de sonido, los altavoces externos. ¿Y qué más cositas? Bueno, sí, sigue. Hay cosas, las cosas que me siguen pareciendo mal. Algunos fallitos, son fallitos de diseño que no han caído en cuenta. Por ejemplo, cuando tú estás usando la interfaz Metro y vas a hacer una búsqueda, ¿no? Botón de lupita, de lupa, un campo para escribir, escribes el texto, vidas en red, le doy a intro y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hace lo que hace un iPad. El teclado se repliega, se oculta y tú ya tienes pantalla completa para buscar lo que sea. Ese es el funcionamiento normal de una búsqueda, que el teclado se oculte. Pero cuando estás en modo escritorio y no tienes el teclado físico, el teclado mecánico conectado, si lo estás usando el teclado háptico, el teclado en pantalla, y tú escribes algo, cualquier cosa en cualquier cajita de búsqueda, vidas en red, y le das a intro, se lanza la búsqueda, pero el teclado sigue visible. Claro, luego tienes que darle a ocultar el teclado, que ocultar el teclado son dos clics, son dos pulsaciones, bueno, dos clics, ¿no? Pues si es en táctil, dos pulsaciones, ¿no? Botoncito de plegar teclado y luego ocultar teclado. Es muy molesto, es molestísimo. Entonces, bueno, ese es un fallito, ¿no? Luego me llama mucho la atención. He estado usando Internet Explorer, ¿no? Porque he estado leyendo en varios foros, por supuesto foros en inglés, porque en español no hay gran cosa, que Google Chrome es un devorador de batería en la Surface. No sé yo. Lo que yo sí me estoy dando cuenta, y también en sobremesa, es que cuando tienes varias pestañas de Google Chrome abiertas, la memoria RAM te la fríe. Digo, bueno, voy a usar Internet Explorer, a ver qué tal. Bueno, uso Internet Explorer, pero Internet Explorer tiene una serie de carencias enormes, enormes. Por ejemplo, complementos, extensiones, que son muy útiles, y yo las uso mucho en Google Chrome. Así que estoy pensando en usar navegadores ligeros. Hay un navegador muy ligero que se llama Delilo, creo que se llama, Delilo. O usar Firefox, que todo el mundo habla fenomenal y que dicen que va más ligerito, y la verdad que sí, porque antes Firefox llegó a convertirse en un mastodonte que te consumía recursos a tutiplén. Opera, que es otro navegador que va también bastante bien. Pues son las cositas que estoy procurando hacer. Luego hay una aplicación interesante, viendo foros, el foro I Love My Surface y algunos otros, que dicen, ¿qué aplicaciones básicas tienes que instalar? Dice, hombre, pues aparte de Office y de tal, pues yo, y de VLC, ¿no?, que es el reproductor que todos lo usamos, pues yo uso CCleaner. Yo soy muy enemigo de esas herramientas, ¿no? Yo uso el antivirus de Microsoft, las herramientas de Microsoft Security Essentials. Microsoft Security Essentials. Pero hay gente que dice, no, que es muy malo, que tal. Pero bueno, con no hacer tonterías, incluso casi que podrías ir sin antivirus. Bueno, pues alguien recomendó esta opción, el CCleaner, y la verdad es que lo probé primero en el sobremesa y me liberó 61 gigas. No está mal, ¿eh? Me hizo una limpieza de 61 gigas. Claro, te hace un borrado también de carpetas temporales. Cuando me dio soporte el tipo de Microsoft, el técnico de Microsoft que me ayudó con el problema de la licencia de Office y tal, él desde la PowerShell, desde la línea de comandos de Windows, escribió porcentaje TEMP, porcentaje temp, porcentaje. Al darle eso, accedió directamente a la carpeta temporal y lo que hizo fue borrar ficheros temporales. Cuando pasas tiempo, Windows empieza a meterte ahí basurita y aquella basura termina siendo una planta de desechos, de residuos. Y bueno, le hizo una limpieza. Bueno, pues CCleaner hace todas estas cositas, incluso te borra cositas del registro. A veces entradas en el registro de Windows huérfanas que están ahí sirviendo para nada. Entonces, bueno, la verdad es que mira que ando escaso de almacenamiento en la Surface, pero CCleaner lo he instalado y hace tiempo se metió un malware, un bichito en mi sobremesa. La que más usa de sobremesa es mi esposa y bueno, pues se ve que al que guisa y amasa de todo le pasa, pues se le metió un bichito que lo que hacía era modificarte la herramienta de búsqueda y la pantalla de inicio de tu navegador. No había narices a borrarlo. Bueno, pues con CCleaner y no sé si con otra acción de anti-malware, lo borré y ahora soy un hombre feliz y sonrío todas las mañanas y saco a pasear al perro y sonrío a mis vecinos. Notad la ironía. Así que bueno, es una experiencia usar la Surface como único dispositivo. Todos los geeks que tenemos ciertas obsesiones, hemos hecho pruebas para usar una tablet como único dispositivo. Yo he estado tentado de usar el iPad como único dispositivo, pero claro, el iPad tiene sus grandísimas limitaciones. Cuando he tenido tablets Android, pues eso hace que sea mucho más posible usar la tablet como único dispositivo. Que tienes tu sistema de ficheros, porque Office para tablets Android funciona muy bien y de hecho tiene algunas cositas mejores que para iOS. Funciona muy, muy bien, es muy completito. Y claro, eso hace que ya prácticamente puedas decir, bueno, pues reemplazo mi portátil, a no ser que uses algún software específico, ¿no? Que solo lo haya en Windows. Varias personas, entre ellas el amigo cafetero, me han dicho que sí, que se puede coger un fichero de audio y mandarlo a la web de iVoox. Y me han dicho lo que hay que hacer. Yo ya he hecho eso y no sé por qué. No sé si será por juntarme con el amigo Rupert. Amigo Rupert, un saludo allá en Chile, donde estés, ahí en las remotas tierras chilenas. Lo he hecho. He ido a Firefox, he usado Dolphin, he puesto en modo escritorio, he cogido el fichero y cuando empiezas a transmitirlo, error, error y error. Yo sospecho que quizá en el pasado se ha podido hacer, pero ahora, a ver, hablo de hace a lo mejor 2 meses que lo intenté y no hubo manera. Muy bien, pues voy a terminar este podcast, menos de 30 minutos, dando un saludo al amigo Locking Chifan, que está el hombre convaleciente de una lesión deportiva. Tiene la rodilla bastante fastidiada. El otro día estuve escuchando tu podcast, amigo Locking. Así que, bueno, él está como tantos geeks que obligatoriamente tienen que estar ahí escuchando podcast, pues está tragando podcast a velocidades enormes. Así que os animo, amigos, si me estás oyendo y tú grabas podcast, vamos, vamos, vamos a darle un abrazo colectivo al amigo Locking. Venga, todos los que grabéis podcast, intentar hacer una mención a Locking, que yo sé que siempre hace ilusión que te manden un saludo desde un podcast que escuchas habitualmente. A mí me hizo mucha ilusión que el amigo Wallstein me mencionara en su vídeo sobre el smartwatch de Apple. Así que grabad podcast y mencionad al amigo Locking, que seguro que le da ahí una alegría. Me llama la atención que hay muchísima gente que oye mucho podcast, ¿eh? Pero mucho podcast. El otro día todo lo comentaba, ¿no? Claro, hay ciertas profesiones que se prestan a ello. Por ejemplo, tú estás conduciendo y bueno, a lo mejor llevas ahí un pinganillo, ¿no? En la orejita y vas ahí, pues en vez de estar escuchando la radio, pues estás escuchando tus audios en un volumen que te permita estar pendiente del tráfico y que no te distraiga, evidentemente. Una vez oí de alguien que trabajaba en una fábrica, en una cadena de montaje, ¿y qué haces? 8 horas ahí en una cadena de montaje. Pues nada, el hombre se ponía sus podcasts y se pasaba sus 8 horas oyendo podcast. Oye, muy agradecido. Pasear al perro. Podcast. Que tienes que andar, caminar, hacer viajar. Podcast. Por cierto, también saludo al amigo Jonathan. El amigo Jonathan de Sobreviviendo sin PC. Que me manda ahí. Me manda por Boxer algunos mensajes. Ya he dicho en otras ocasiones que el amigo Jonathan es una especie de paradigma de vidas en red, ¿no? De lo que es un geek en movilidad. Y me manda una foto de un autobús donde él viaja a las 11 y pico de la noche. Y voy a leer parte, ¿no? Por respeto a él, por respeto a la privacidad, ¿no? Pero voy a leer un mensaje que me fascina, ¿no? Dice, ¿qué tal, amigo converso? 23 y 23 de la noche, en Chile este día miércoles, estoy a bordo de un bus rumbo a mi casa, aún me quedan unos 40 minutos de viaje, voy con la batería del Note a un 27%, ha sido un día de uso intensivo del smartphone, editando una presentación de PowerPoint con Polaris Office, leyendo PDF, usando la mensajería y oyendo tu último audio de iVoox. ¡Qué genial debe ser la Surface! A ver si algún día, cuando haya tiempo, grabas un vídeo para que nos muestres qué tal va y nos cuentes más experiencias. Voy en un camino bastante oscuro y la única luz que me ilumina es la pantalla de mi smartphone. Casi me siento uno de los personajes de tus relatos. Aquí, sentado en este bus, en una carretera perdida. Escribiendo esto mientras la noche avanza y espero llegar a mi hogar. Te mando este mensaje desde la ruta 160, que es el camino por el que voy circulando mientras los datos fluyen por la antena de mi smartphone. Te envío un gran saludo desde la trinchera sur. La red es nuestra, cambio y fuera. ¡Qué grande, Jonathan! ¡Qué grande, tío! Eres un personaje vivo. Como esa película de Woody Allen, ¿no? La rosa púrpura de Cairo, donde una chica se da cuenta de que los personajes de la película cobran vida. Pues algo así eres. Un gran saludo desde la trinchera norte y espero grabar ese audio. Y para todos los demás, amigos, gracias por escuchar mis desvaríos. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Hasta pronto.